Lo mejor que le puede pasar a Gregorio. Lo mejor que le puede pasar a Gregorio es encontrar una máquina del tiempo para poder nadar de nuevo con Berta en el río, o llevarla de la mano a los mates y los parques, o escucharle un cuento, o mirarla cocinar, o... Pero eso no existe. Entonces, no es lo mejor que le puede pasar. Lo mejor que le puede pasar a Gregorio es cerrar la puerta del mundo y quedarse en su laberinto, donde Berta está esperándolo. Buscarla y encontrarla y quedarse con ella para siempre y asomarse tal vez a alguna ventana para mirar cómo crecen los nietos y María Luisa va saliendo de su laberinto y tal vez se mete en el laberinto de la felicidad. Pero eso pasará en el futuro. Entonces no es lo mejor que le puede pasar. Lo mejor que le puede pasar a Gregorio es sacar a Berta del laberinto y verla sonreír cuando sonríe Sara, y sentir la sorpresa ardiente en sus ojos cuando la mirada de Jaime se quema de sorpresa. Lo mejor que le puede pasar a Gregorio es sacar las manos de Berta de su laberinto y sentirlas en su espalda cuando María Luisa lo abraza antes de ir a trabajar. Por eso, Gregorio intenta que le pase lo mejor que le puede pasar. Encontrar a Berta en todos lados. Abrir el estuche de los anteojos y encontrar a Berta chiquitita durmiendo. Abrir el diario y que todas las noticias hablen de ella. Un choque en la autopista Berta. El país de Berta declara la guerra al país de Berta. Aumenta el Berta. El ministro inauguró hoy temprano un Berta nuevo en el barrio de Berta. El horóscopo para los nacidos en Berta. Cada mañana, cuando se prepara el mate y lo carga y lo sacude para quedarse con todo el polvillo en la mano y se va el primero y mira ese pequeño bosque perfumado, está ella en la cúspide de la bombilla. Berta como un gato en la cima de un árbol haciéndole cosquillas a la luna. Berta mirándolo con los ojos cerrados esperando un beso. Y él, Gregorio, no la hace esperar. Él recuerda que ella odia esperar. Y así Gregorio empieza el día. Y sigue. Berta bailando en el humo de la pipa. Berta sobrevolando los nietos. Berta hablando con el pajarito de su cabeza. Y también la tarde, cuando Berta lo sacude y lo lleva de la solapa a la cocina para otro mate. El mate que la hija necesita para llegar a su casa y desprenderse las cenizas del trabajo, las telarañas de su propio laberinto. Y siempre, mientras María Luisa tira el abrigo por ahí y se derrumba en la silla, Gregorio toma el primero, porque Berta está en la cúspide de la bombilla, esperando el beso de la tardecita. Eso es lo mejor que le puede pasar.